by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. Escúchenos, criaturas de la noche. ¡Qué música tan dulce! ¡Saludos, Duchi Darkies y The Queen Darks! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Beat by the Queen. Bienvenidos a este espacio del entretenimiento digital. Hoy vamos a tener un programón. Vamos a crear la lista de los 25 juegos más buscados de terror. Los mejores juegos de terror de todos los tiempos. Sí, solo aquí en Beat by the Queen, a través de resistenciaradio.com. ¡Ea! Bueno, pues ya saben, como ritual antes de comenzar, si no estás suscrito a las redes sociales de Resistencia Radio y las mías, puede caerte el maleficio y estar desinformado y pagarás la condena de perderte todas las publicaciones. Duchi Lovers y The Queen Fans, me quedé pensando y en todo este año que lleva ya de vida Beat by the Queen, nunca he hecho un review de algún videojuego de este género. Nunca. Bueno, creo muy conveniente que comencemos a hacer el top de videojuegos de este género. Y posteriormente, creo que sería una magnífica idea si me dejan en la cajita de comentarios donde veas el promo de este beat, qué videojuego en específico te gustaría que habláramos para hacer el análisis, el review, las recomendaciones. Son 25 títulos que vamos a ver. ¡Wow! ¿Están listos para un día de suspenso? Bueno, después de hacer las investigaciones, pues estuve viendo los trailers de estos 25 juegos. ¡Madre mía! Me gusta esa adrenalina, el suspenso, el miedo. Hasta las manos me sudaban. Y es que es una recreación perfecta entre la música, el suspenso, los gráficos, la misma historia de muchos de ellos. Híjole, te ponen la piel de gallina. Bien, y en la música vamos a tener muy variadita esta sesión. Música en inglés, en español, electrónica, synth-pop, industrial. Éxitos del ayer y presentes. Vamos con el primer beat, a cargo de una agrupación española que nació en Málaga. Ellos son OBK. Vamos a escuchar algo de electropop y que suene ahora. Quiéreme otra vez. Estás escuchando Resistencia Radio. Be Resistencia Radio. Estamos de vuelta a Duchi Lovers y The Queen Fans. Ahora sí, vamos a develar la lista de los mejores títulos de miedo de toda la historia, tanto para PC como para consolas, desde las grandes sagas hasta otros que son más desconocidos. Y vamos, este género ha existido desde el inicio de este ocio, o no, llamémosle, desde esta actividad gamer. Y tuvo el boom en el año de los 90s, que casi fue de la mano con el boom en las salas de cine. Y con esta evolución y esta demanda, pues pasó a ser de un estilo a un género en sí mismo. Y comenzamos con el primer survival de horror de la historia. Este fue lanzado en 1992. Ya saben, los conocedores, si es el título Alone in the Dark. Este es el super clásico de terror por excelencia, Duchi Lovers. Es un juego que incluso llegó a inspirar a la producción de Resident Evil. Y, o sea, en palabras de él mismo, dijo que si no hubiese sido por este videojuego, el Resident Evil hubiese sido un shooter en primera persona exclusivamente. Bueno, y fue por esta influencia que este clásico se convirtió en una obra maestra, y que además es un juego que en lo narrativo, digamos que fue un precursor en lo técnico, porque usó efectos primitivos en tres dimensiones, que llegó a combinar escenarios dibujados en dos dimensiones. Entonces, este gráfico en 3D poligonal proporcionó una calidad gráfica muy elevada para su época. El argumento de este título gira en torno a la historia de un artista y propietario de una mansión en Luisiana. Él se llama Jeremy Hartwood, que termina suicidándose en la horca. Bueno, lo demás ya es spoiler. Número 2, Devotion. Este título tiene una de las mejores aventuras de exploración, que todo esto está centrado, basado en la narrativa dentro del género del terror atmosférico. Aquí nosotros los jugadores nos vamos a poder sumergir en la cultura 100% ochentera y todo el folclore del país asiático. Bueno, y para los que somos fans de este género, sabemos que las culturas orientales están bien zarpados y el terror es súper hardcore. Entonces, aquí vas a estar en una aventura inquietante, navegando por un bloque de apartamentos que van mutando conforme vas pasando de uno a otro, buscando los recuerdos de esa familia cuya devoción ha ido demasiado lejos. Bueno, y ya que la moda de los 80s no caduca, vamos a escuchar una canción, uy, que a mí me recuerda a aquellas visitas a un club nocturno en la zona rosa, donde se reúne la comunidad LGBT. ¡Ay, ay, ay! Bueno, vamos a escuchar a Fangoria y que suene ahora Un Hombre de Verdad. Estás escuchando Resistencia Radio. Está vivo. frases icónicas. Vamos a estar escuchando a lo largo del programa. Esta es la de Dr. Frankenstein de 1931. Y continuamos con el top. Sigue el número 3, el videojuego Visage. Este es otro título que ha influido en muchos otros videojuegos de terror Y bueno, es que hay algunos pilares que se mantienen intactos, como es la ambientación en el interior de una casa cambiante, la generación de un bucle temporal y la presencia de unos seres realmente escalofriantes. Aunque al tratarse de una obra independiente, se expande mucho más esa idea, o sea que no tiene límites, no tiene censuras y nos ofrece nuevos planteamientos que ayudan a construir la tensión, elemento clave, la tensión a lo largo de varias horas de juego y escenarios. Número 4, Layers of Fear. Este título es un juego de terror psicológico desarrollado en primera persona. Aquí nos vamos a adentrar en la historia, nos vamos a meter en la piel de un pintor perturbado por la creación de su obra maestra. ¡Ay, un arte maldito! Bueno, aquí nos vamos a encontrar que a lo largo de este grotesco relato, en el que también se incluyen algunos rompecabezas, vamos a hacer exploración y también vamos a revivir la historia de ese pintor que fue acechado por sus pesadillas de una vida miserable que le acabó echando a perder la existencia. Y en tu partida aquí vas a poder decidir tú el final. Existen tres diferentes. Le llaman el bueno, el malo y otro neutral. O sea, de esta manera, el cierre de esta turbulenta historia la vas a decidir tú. Número 5. Rule of Rose. Ok, la jugabilidad en este juego está de terror. O sea, no es buena. La comunidad sí lo ha criticado bastante. Han sido medio severos con este apartado. Pero este juego se merece un huequito en la lista porque su denso trama de terror psicológico te pone al límite. Viviremos bajo la piel de Jennifer, una joven que está forzada a recrear una serie de relatos tenebrosos que la van a hacer recordar y recordar desagradables sucesos que vivió en el orfanato en el que pasó buena parte de su infancia. Y nos va a acompañar un perrito y seremos perseguidos por criaturas sin rostro. Y esto le brinda esa gotita de dificultad a la resolución de todos los puzzles. Bien, vamos a distraernos con el siguiente beat porque conforme vamos avanzando yo me estoy sugestionando. Ay. Vamos a escuchar algo del synth-pop alemán con esta banda ochentera, Setu Shabu, y que suene ahora. ¿Por qué? Resistencia Radio. necesito siempre. Claro que sé, nunca volverás. Oigo tu voz, nos rompes a los dos. ¿Por qué estás tan lejos? Estoy aquí, te puedes olvidar de mí. ¿Por qué me acaricias si piensas marcharte así? No me dejes ahora, nunca, jamás. ¿Por qué me acaricias si piensas marcharte así? Fragmento de la película Hellraiser. Y seguimos con la lista. Número 6. The Evil Within. Este juego es una garantía a Duchi Lovers y The Queen fans, porque fue desarrollado bajo la batuta del creador de Resident Evil. Y la aportación de este título es que le da un toque más inquietante y surrealista. Adopta algunos elementos básicos, o más bien clásicos, dándole un toque fresco a la historia protagonizada por Sebastián Castellanos. Encantó a los amantes del género, porque rápidamente la encumbraron como uno de los mejores atmosféricos juegos de terror. Nos cambiamos al número 7, Hunting Ground. En este título vamos a tomar el rol de Fiona Bailey, que es una joven. Se queda atrapada en un misterioso castillo junto a su perro, después de tener un trágico accidente de tráfico. O sea, obviamente, en ese escenario, pues nada bueno puede pasar. Dentro de las gruesas paredes del edificio, nos van a acechar seres abominables de los que solo vamos a poder escondernos. Aunque con la dificultad que le añadieron, hay pocos lugares seguros y que además, si abusamos de ellos, nos encontrarán más fácilmente. Así que nuestra misión es escapar del castillo con vida, algo que no será nada fácil. Y pasamos al número 8, Condemned Criminal Origins. Este título nos va a ofrecer una experiencia que se inclina más al combate cuerpo a cuerpo, con objetos contundentes. Y esto nos va a proporcionar una experiencia con un toque de supervivencia más feroz, por así decirlo. A su vez, está alimentado por un grotesco diseño de los personajes a los que nos enfrentaremos. Y vaya cantidad de sobresaltos que daremos. Y vámonos ahora con el siguiente beat. Algo de la escena del synth-pop en México. Ellos son Moenia. ¿Y qué suena ahora? Terminales. Estás escuchando Resistencia Radio. Estaré comiendo tu cerebro. Voy por ti, Tina. El regreso de los muertos vivientes, 1985. Ay. Continuamos con nuestro Duchitop y avanzamos a la casilla número 9 con el título Silent Hill Shattered Memories. Este juego sorprendió a muchos, fue como un yin-yang. Sorprendió a muchos y decepcionó a otros. Fue uno de esos extraños casos en los que se usa un gran nombre para hacer algo arriesgado. Este título quiso reinterpretar la primera entrega de la serie, pero prácticamente lo cambió todo con una estructura más original. Por un lado, vamos a notar secciones en primera persona donde un psicólogo nos entrevista y tomamos decisiones. Y por otro lado, el grueso del juego con cámara al hombro, donde controlamos al protagonista Harry Manson y en cuyo desarrollo afectan las decisiones tomadas anteriormente. Y básicamente esta historia se desarrolla entre la exploración, los rompecabezas y la huida de los enemigos. Vienen por ti, Bárbara. Bárbara. Viene el número 10 con el título Dino Crisis. Bueno, este videojuego pertenece a la veterana serie muy querida por todo el público de la generación. Es una obra icónica donde cambiaron a los muertos vivientes por dinosaurios. Esto hizo que incrementara exponencialmente la intensidad del género. Y toda la serie cuenta con la misma trama, o sea, constantemente vas a estar luchando contra diversos dinosaurios y tienes que huir de ellos. Y es lo mismo en las entregas del 1, el 2 y el 3. Siguiente en la lista, número 11, el título Resident Evil Code Verónica. Este título es uno de los favoritos dentro de la saga. Conserva la estructura de los originales, como las cámaras fijas, control de ataque, y está muy centrado igual en el puzzle y en la exploración. Pero lo que lo hace el favorito de muchos es que su ambientación está en una Europa gótica, lo que a diferencia de los otros es que está plagado de americanismo en todos los predecesores del Resident Evil. Y aquí veremos en acción a una heroína, Claire Redfield, que es tomada cautiva, la llevan a prisión y poco después de su encarcelamiento, la isla es atacada por fuerzas desconocidas y se contamina con el virus. Uy. ¿No parecemos todos dementes a veces? Sí, todos podemos ser psicópatas y dementes. Ay, vamos con el siguiente beat. A cargo de una banda alemana del IBM Techno. Ellos son Bigot Svanshage. Y que suene ahora One. Resistencia Radio. Nation. oídos libres. Bien, Duchi Lovers y The Queen fans, seguimos con el Horror Top Gamer. Y pasamos al número 12 con Eternal Darkness, Sanity Requiem. Este es el primer título que hace la Nintendo orientado para un público mayor de edad. Está plagado de los elementos clásicos del género. Y solamente te voy a decir que hay tres motivos por lo que lo hacen especial y diferente. El primero es de que en distintos momentos de la historia vamos a tener que recurrir a controlar distintos personajes. El segundo, contiene un indicador de cordura y esto ha influenciado en otros títulos. Y el tercero es que continuamente rompe la cuarta pared y nos lleva así al terror psicológico intentando confundirnos. Este título en lo personal me llamó la atención. Aquí vamos a tomar el papel de Alexandra Roivas, quien hereda una mansión de su difunto abuelo que fue asesinado. Y para variar, la incompetencia de la policía lleva a esta chica a emprender la búsqueda de pistas, etcétera, etcétera. Y de repente encuentra que los orígenes de esta maldición se remontan al Imperio Romano. Y no sigo más, que no quiero hacer spoiler. Sigo siendo el mismo, pero no soy humano. No he sido humano hace cientos de años. Y pasamos al número 13, Outlast. Este es uno de los juegos de terror independientes más alabados y hasta la fecha. Este salió en el 2013. La aventura en primera persona de Red Barrels nos transporta a un sanatorio en las montañas de Colorado que hasta hace bien poco estaba abandonado, pero que ha sido reabierto por una extraña corporación. Aquí los temas principales son la religión y la investigación científica sin límites. Creo que esta es otra opción muy buena. Por ejemplo, aquí no vas a estar en combate. Aquí vamos a controlar a un periodista que solo dispone de su sigilo y una cámara con visión nocturna para pasar desapercibidos y huir de los terrores. O sea, aquí la destreza va a ser escapar, ser escurridizos ante el peligro. Esta trama me suena como a la película El proyecto de la bruja de Blair. Bueno, ya hay que confesar, aunque no pasaba gran cosa, te mantuvo en suspenso aquella peli. Y pasamos al número 12, Forbidden Siren. Aquí la historia gira alrededor de 10 personajes que sobreviven a una catástrofe natural y deben de escapar de una aldea del Japón rural. La peculiaridad de este título es que la trama no se nos da a conocer de manera cronológica. No la hacen saber desde distintos puntos de vista de cada protagonista. En este survival, los personajes tienen el poder de ver desde los ojos de otros humanos o entes fantasmales. Y eso te permitirá detectar su ubicación, incluso la de los ítems necesarios para avanzar en la campaña. Y vámonos con el siguiente, vi con una agrupación alemana. Ellos son The Invisible Spirit. ¿Y qué suene ahora? Bosch. Estás escuchando Resistencia Radio. Yeah. Y seguimos con el número 15 de este top, Resident Evil 7. Este videojuego de la saga tuvo una gran influencia de Amnesia. ¿Qué significa esto? Al cambiar la perspectiva de tercera a primera persona. Y en este Resident se apostó más por el miedo y la exploración en lugar de la acción. Y a lo largo de la trama vamos a explorar distintos escenarios y todos están dominados por un miembro de la familia Baker. Vaya, y acertadamente representan distintas categorías del terror audiovisual. Ay, nos acercamos al final del beat. Vamos a meterle velocidad. Y pasamos al número 10. Es el Silent Hill número 3. Que no tiene nada diferente a la versión anterior. Pero aquí el terror psicológico es tremendamente opresivo con algunas situaciones que se volverán inolvidables. Y nos pasamos a la casilla número 17 con el título Alien Isolation. Este es un título que llenó de sorpresa a la comunidad porque nadie podría haberse adivinado que Creative Assembly, un estudio que está especializado en juegos de estrategia, iba a firmar uno de los mejores juegos de terror de todos los tiempos, que de hecho fue desarrollado en secreto porque Sega no quería otro juego de esta franquicia tras el fracaso de Alien Colonial Marines. Y bueno, aquí nos vamos a encontrar una terrorífica inteligencia artificial que va a ser capaz de anticiparse a nuestros movimientos. Es un título muy recomendable, centrado en el sigilo y capta a la perfección la angustia de todas las películas originales. La razón por la que estas cosas lo siguieron a su nuevo hogar es porque no es la casa la que está poseída, es su hijo. ¿Y si lo damos en adopción? Bueno, Duchi ya anda intenciando. Vámonos con el siguiente beat. Vamos a escuchar a otra banda alemana cuyos estilos van desde el baile postindustrial hasta la música electrónica. La agrupación es X Marks The Pitwalk. Y que suene ahora, Masterpiece. Estás escuchando Resistencia Radio. Flooded rooms, I call for rain. And on a raw sea, I'm waiting for the storm. I'm breaking hearts to fall in love. And with my smile, I'm crying out for tears. I'm shifting round to walk the line. And I'm gone when I should stay a while. In the dark. Thank you. but my picture keeps the same. Seconds and eternities, lessons for my mind. Podemos dejar que se vayan esta noche. Váyanse y tengan cuidado. No vayan a caer en los pantanos. Gracias. Cuidado con la luna, amigos. Y llegamos al puesto número 18 con el título Project Zero Two, Crimson Butterfly. Ay, qué largo nombre. Bueno, este es un peculiar juego de terror que nos va a poner bajo la piel de dos hermanas gemelas, Mio y Mayu Amakura, en una siniestra misión por salvar su vida. Ambas se pierden en un bosque japonés y acaban en un pueblo desconocido, de las que cuentan las leyendas que se puede entrar, pero no salir. ¡Ay! Espeluznante. Hay películas que manejan esta temática. Así es que también estaría bueno darle la oportunidad. Y bueno, ahí van a descubrir la cámara oscura, un aparato que no solo les va a permitir observar fantasmas a través del lente, sino que va a poder hacerles daño para combatir su presencia. La trama está basada en el folclore japonés y se va retorciendo más y más hasta que vemos los títulos del crédito. Uy. Y pasamos al número 19, Pity. Esto nació como una demo y después el juego fue cancelado. Pero es increíble que es uno de los juegos de terror más influyentes en la última década. Pero lo más extraño es que hoy en día no se puede acceder a ella desde ninguna plataforma. O sea, quienes lo hayan instalado desde aquella vez pueden seguirlo jugando. Y lo que revolucionó este título fue pocos elementos: un pasillo, un bucle temporal y una presencia aterradora. Esto le da una pizca de genialidad y una atmósfera única que ponía los pelos de punta. Es un icono del género, si es que logras conseguirlo. Y llegamos al número 20, Amnesia: The Dark Descent. Muchos consideran a Amnesia como el juego del padre del terror en primera persona, en la manera en que se entiende el día de hoy. Y este tipo de juego que nos despoja a solas con las criaturas del castillo Brandenburg, y lo único que podremos defendernos será con el ingenio y utilizarlo para escondernos de todas ellas y resolver los confusos rompecabezas y así poder salir del macabro castillo. Número 21, Dead Space. Este título está inspirado en el survival horror clásico. Y en las películas como Alien, el octavo pasajero y Horizonte Final. Pero aquí sí hay más acción. Y con este juego vamos a ir al espacio y nos contarán una agobiante historia de terror a cargo del personaje Isaac Clarke. Un ingeniero que ha de enfrentarse a terroríficas criaturas alienígenas en los estrechos pasillos de la estación espacial USG. Y el arte que sigue sorprendiendo a más de una década después del desmembramiento de enemigos y la interfaz diegenética, o sea, traducido al idioma mortal, que esto es que el jugador y el avatar pueden interactuar a través de los medios visuales y auditivos. Y esto nos proporcionará una mayor integración del juego. Ahora acompáñame a escuchar el siguiente beat de la banda alemana del IBM, Funka Fuck, que suene Feel the Pain. Estás escuchando Resistencia Radio. We'll be right back. quiera, voy a matar a esta mosca. Espero que estén observando. Lo verán. Lo verán, lo sabrán y dirán. Pero si no era capaz ni de matar una mosca. Psicosis, 1960. Y pasamos al puesto número 22. Resident Evil 2 Remake. Aquí Capcom dejó anonadados con esta entrega a sus seguidores con esta parte de la saga. Ha sido modernizada este clásico, añadiendo variaciones en la historia, mejorando el ritmo, actualizando rompecabezas, ampliando ciertas zonas, recortando otras, pero ofreciendo un sistema de combate fantástico. Además, el engine que usan da una vida a un Raccoon City espectacular. Número 23. Silent Hill. Es uno de los juegos de terror más reconocidos de la historia del videojuego. Y es por méritos propios. Tomaya supo construir un relato espeluznante sin tener que recurrir a los sustos gratuitos. Más bien supo aprovechar una tenebrosa atmósfera donde el terror grotesco y psicológico se daban la mano para sumergirnos en una historia difícil de olvidar y con tono muy surrealista. 24. Resident Evil Remake. Esta entrega tuvo una mejora gráfica, además que con este título se hizo accesible para todas las plataformas. Y muestra una historia más expandida que incluye nuevos personajes como la escalofriante Lisa Trevor. Y llegamos a la posición número 25, Silent Hill 2. Este título del 2001 es de los que no ha soportado el paso del tiempo. Pero solo porque es complicado de jugar en las plataformas modernas, ya que las remasterizaciones son un tanto desastrosas. Pero vale la pena incluirlo en la lista porque este juego es para muchos un referente absoluto del género de terror psicológico. Y está catalogada como una obra que brilla argumental, jugable y musicalmente. Nos ponemos en la piel de James Sunderland, quien acude a Silent Hill guiado por una carta escrita por su mujer fallecida. A partir de ahí, el surrealismo, lo onírico y lo pesadillesco dan paso a una de las mejores tramas del medio. Hecho está el top de videojuegos de terror de las últimas décadas. Y estos pueden o no compartir elementos de jugabilidad y recursos. Pero también hay propuestas más orientadas a la acción, donde el terror se basa completamente en lo que vemos en pantalla y escuchamos. Espero que hayan disfrutado de esta sesión. Gracias Duchi Lovers y The Queen Fans por ser oídos libres. Y no se pierdan la repetición si no llegaste hoy a tiempo, jueves 10 de la mañana. Los dejo con el último beat, banda alemana electroindustrial, In Strict Confidence, y que suene ahora, Tifa. Resistencia Radio. Zu kriegen. dice Queen. Sistema completado. Estamina al 100%.